Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Bueno, chavales, pues lo prometido es deuda. El otro día os anunciábamos la sorpresa de que este viernes podríais contar con algunos minutos extra de podcast para uso y disfrute del personal. Muchas son las veces que nos habéis hecho llegar vuestra opinión con respecto a la extensión del podcast, manifestando, que se os hacía un poquito corto, que os sabía poco, así que hemos decidido juntarnos otro ratito para traeros unos minutos extra. De hecho, así se llama este Mary Podcast Extra, cada viernes, donde vais a poder encontrar una versión reducida del habitual programa y donde además, esto es muy muy importante, vosotros vais a ser los responsables de proponer el tema que se tocará en el mini debate que tendremos cada semana, cada viernes, en esta versión mini del podcast de Mary Station. Vamos a contar con los colaboradores, los redactores, las voces habituales del programa. Y tendremos una sección de la que se encargará Joaquín Relaño, en la que, y esto era la sorpresa a la que nos referíamos el pasado martes, en la que el bueno de Relaño hará repaso a alguna de las leyendas del videojuego. Echaremos la vista atrás de manos, en la voz de un experto en estas lides, para retrotraeros viejas glorias que merecen ser rescatadas del olvido, para que los que las conozcáis podáis volver a disfrutar con anécdotas y curiosidades varias, y los que no tengáis la oportunidad de hacerlo ahora. Bueno, Jessica va a ser la encargada, como siempre, de estar en contacto con vosotros y ver cuál es el tema que proponéis para que tratemos en este debate. Y esta semana, junto con las voces de Nacho Ortiz, Albert Gil, Enrique García, Joaquín Relaño, Javier de Pascual y Xcast, Jessica va a ser la que nos diga cuál es ese tema. ¿Cuál es, Jessica, el tema que has decidido debe ser honrado con aparecer en este primer Mary Podcast Extra? Pues en este primer Mary Podcast Extra hemos escogido un tema que propone JMP033 y trata un poco sobre debatir sobre las sagas más mal logradas por el paso de los años y las que han sido después sus continuaciones, como por ejemplo podríamos hablar aquí sobre el Devil May Cry o el Final Fantasy, entre muchos otros. Muy bien, pues ese es el tema que esta semana nos va a ocupar estos minutos de debate. Así que nada, chavales, ¿cuál es esa saga que a lo largo del tiempo ha ido siendo maltratada hasta convertirse, en un pequeño paria dentro del sector? Títulos grandes que poco a poco han ido perdiendo brillo. Anda, que si no tenía bastante con soportaros 2 horas a la semana, panda de granujas, ahora me toca otro rato más. A ver, dejadme que aquí sea justo, y tengo que decir que la saga que para mí ha sido más malograda, que más me ha dolido y que más injustamente lo he sentido, ha sido la saga Oddworld. Creo que Relaño va a coincidir conmigo. Una saga hecha por un grupo de gente con amor y pasión por el medio digital, por los videojuegos. El equipo que encabeza Lord Lanning de Oddworld Inhabitants, fue doloroso ver cómo la serie despegó, consiguió unos resultados buenísimos, y después ver cómo esa unión y ese rescate desde los tiempos de PSX hasta los de la nueva generación, la generación pasada ya con Xbox, cómo perdió un poquito el norte, cómo esos juegos sobresalientes bajaron ligeramente el nivel. Ojo que mucho dice, y no es ni mucho menos un juego malo, pero sí que no llega a la excelencia de Oddworld Abyss o Abe's Exodus. Pero lo que me dolió directamente, y creo que aquí fue algo, uno de los grandes agravios de la industria, es cómo Electronic Arts se hizo cargo de Strange's Wrath, cómo dio la espalda al juego, cómo hizo una pésima, nula campaña de marketing, cómo no tradujo por primera vez el juego a diferentes idiomas, y en definitiva, cómo le hizo la cama a Oddworld. Tanto fue así que el mismo Lord Lanning se retiró de los videojuegos, dijo: mira, estoy defraudadísimo con cómo ha tratado la industria, estoy defraudado con la situación, me retiro, voy a hacer películas, y ahora mismo están produciendo su película y puede ser que vuelvan. Pero vamos, para mí el fracaso o el mayor juego o saga malograda ha sido Oddworld, desde luego. Pues yo, una vez más, estoy de acuerdo con Jessica. Como no, es pecera, lo digo así como puntilla. Yo, para mí, la saga que más malograda, más destrozada con el paso de los años, ha sido sin duda Final Fantasy. O sea, lo que antes era hablar de un Final Fantasy, que sabías que era un proyecto de una envergadura bestial que tardaría años en llegar, que bueno, iba a ser la revolución de los RPGs, se ha convertido en una saga que no hay mes en el que tú leas una revista o navegues por internet y te des cuenta que hay 3, 4, 5 Final Fantasy en desarrollo, sin ningún tipo de carisma, sin ningún tipo de sustancia, sacando los argumentos de donde sea, los sistemas jugables ya en plan, vamos a rebuscarlo todo lo que sea para poder sacar un Final Fantasy aquí. Y es que empezó ya el escándalo con todo el tema de Crystal Chronicles para GameCube, que eso no era ni Final Fantasy ni nada, ha ido derivando de tal forma todo ese asunto, que es que ahora hay más no Final Fantasies que Final Fantasies clásicos. Hace ya mucho que no recibimos un Final Fantasy clásico como los que hemos conocido durante, bueno, la última veintena de años. Así que, vamos, yo por mi parte lo tengo clarísimo. O sea, es una saga ya que es que me produce hasta picores. O sea, ya ni la soporto, no la soporto. Es Final Fantasy. No te enfades. Aún así... No te enfades al ver que sabes que el 13 va a usar el 100% de Play 3 y ahí sí, se va a poner sí. El camino dándole el 100% emo. El 100% emo es lo que van a dar con el 13. 100% emo, sí, sí. Aparte de eso, y ahora ya acabando rápidamente, también quería decir que qué bien empezó la saga Fear, ¿verdad? Con ese primer juego y cómo ha ido decayendo, sí, entre la expansión con, y con esta segunda con parte. Con las expansiones aquellas con el Perseus Mandate, que aquello parece sí. Que lo habéis hecho becarios. Y ahora y las conversiones para consola, que tampoco es que fueran nada del otro mundo, ¿sabes? Pero bueno, ya digo, yo para mí Final Fantasy. A ver si ya de una vez la entierran, se dejan de remakes, se dejan de ostras y se acaba ya, porque vaya de cachondeo. A mí uno que me ha parecido, que ha decaído, pero vamos, bastante obvio. No es de las grandes, obviamente, ni de las que seguramente estáis pensando, pero es de las sagas con las que más horas he pegado pasado en mando, en Tony Hawk. El Tony Hawk 2, qué grande fue. Me lo pasé al 100% horas y horas. Y ahora los últimos, ya el Project 8, que era el último, fue una... bastante regular, ni siquiera lo han lanzado ahora, a ver si ahora repescan la saga. Es como la falta de buenas ideas acaba lastrando los proyectos poco a poco. Yo voy a citar otra saga que, como ha dicho Juan, no, hombre, no será de las más conocidas, sobre todo en estos últimos años, pero la verdad es que ha sufrido en sus propias carnes digitales una decadencia un tanto brutal, y es Alone in the Dark. Sí, que otra. Comenzó siendo una saga conocida, una saga popular, un survival horror muy interesante. Y con la última entrega se ha pegado un batacazo, pero vaya, descomunal. Yo me quedo con el otro contrapunto a la saga Long in the Dark, Resident Evil. Digo, lo estaba pensando ahora eso. Por fin del año, la verdad, valiente. El giro que dio con la cuarta entrega, pues no convenció a mucho, y ahora se ha seguido con esta quinta y ha acabado por dar el traste con todo lo bueno que tenía la saga. Y la verdad es que esos primeros vídeos que se vieron de Resident Evil 4, yo lo veía bastante interesante, y seguían fielmente lo que ha sido siempre el look de la saga, pero cambiaron la perspectiva, cambiaron el planteamiento y ya solo se ven tiros, y esto ya, la verdad es que solo se parece a Resident Evil. Déjame que la apunte, pero es que entre el Outbreak, el Survivor, los remakes, las reediciones, el Gaiden ese que salió y entre ya los del 5, ya es casi un espectáculo, es que Capcom con Resident Evil lleva camino con Final Fantasy. Es que tampoco dolían tanto el Gun Survivor de la saga. Lo que ya ha dolido ha sido cuando lo que ha pasado con Resident Evil 5. No son solo spin-offs, son juegos muy regulares que manchan y que utilizan el nombre de la saga. Si fueran Emilio se va de marcha con los zombies, no vendía ni 4, pero como es Resident Evil, coño, es, igual que Resident Evil 5, es lo que estropea. Yo sigo pensando, a mí Resident Evil 5 me sigue Giscard, gustando. Respetamos tus opiniones, tío, pero aquí Giscard, sabes que no tragamos. No tragamos, porque nosotros no somos de los que piensa que técnicamente Resident Evil 5 es una maravilla, ¿eh? Como algunos de los tuyos, de vuestra revista aquella que tenéis ahí, que decís que técnicamente es sorprendente. No visualmente empecéis, está bien, no visualmente está bien, ya, no pero empecéis. Técnicamente es un despropósito. Aparte de eso, ¿alguien se acuerda cuando anunciaron Resident Evil 5 que decían que, uy, Chris sufriría calor y tendría que hidratarse? ¿Alguien recuerda algo en qué ha quedado eso? Y bueno, en el sector del PC, otra de las sagas que últimamente va de batacazo en batacazo es Unreal. Durante sus años fue uno de los pocos competidores que tuvo Quake. Se pegó un batacazo con los Unreal en plan aventura, y es que este Unreal Tournament 3 han tenido que sacar un parche a toda prisa, el Titan Pack, para ver, vamos a levantar esto como sea, porque cuando se lanzó se pensaba que sería el nuevo referente de las competiciones online, y es que no lo juega nadie, o sea, es que nadie juega a Unreal Tournament online, o sea que vamos, a ver si espabilan un poco, se dejan de tanto gráfico y se centran más en la jugabilidad y en las novedades jugables. Porque lo que ha sido esta tercera entrega ha sido un batacazo de cuidado. Vamos a decirlas que en el futuro van a serlo, porque yo digo que Halo tiene toda la pinta de acabar siendo cualquier cosa menos un shooter de... Si no lo es ya. Bueno, gente, nada, vamos a ir rapidito cortando el asunto, no porque no me parezca interesante todo lo que estáis diciendo, sino porque, como sabéis, en esta versión del podcast sí que vamos con muchísima prisa, y además estar el año con esa mirada al pasado preparada, ese regreso al pasado, versión radiofónica, una novedad mundial, chavales. Creo, por lo que me ha comentado antes de la grabación del programa, que tiene prevista una revisión a una saga mítica dentro del género de los beat'em up, juegos de lucha clásicos donde los haya. ¿Es King of Fighters? ¿Es así el año? Pues sí, Juan, y es que con este primer regreso al pasado vamos a volver a la más plena actualidad. O sea, tenemos uno de los mejores juegos de lucha bidimensional jamás creados, por no decir el mejor, que es King of Fighters 98. Y ahora se acaba de anunciar su aparición en el arcade, así que al fin los apasionados del universo SNK van a poder tener un título donde darse de torta online, al menos mientras esperan la llegada del King of Fighters 12. Y en cuanto al juego en sí, pues viene de la época dorada de SNK, cuando estaba ahí con Capcom en ese curso que se echaban las dos mejores compañías en cuanto a desarrollo de juegos de lucha. Y esta apuesta de SNK fue una de las mejores porque recopilaba todo lo bueno de su saga King of Fighters hasta ese momento. Eran prácticamente 4 años resumidos en un único juego en el que se daban cita a 38 luchadores. Jugablemente estaba bastante pulido. Tenía todas las técnicas surgidas a lo largo del tiempo en un mismo título y también todas las versiones que tuvieron esos luchadores las podía coger, o sea que al fin y al cabo el número, el plantel de luchadores que te quedaba era bastante amplio. Pero Orlaño, ¿tú crees que en Europa y en Estados Unidos King of Fighters llegó a ser rival para Street Fighter 2? ¿Para los juegos de Capcom? Bueno, la verdad es que Street Fighter era más conocida, y es que al fin y al cabo era inevitable, porque Street Fighter 2, digamos que fue la que lo comenzó todo. Y eso también yo creo que se debió a la pésima distribución que tuvo SNK en Occidente, y que de hecho la sigue teniendo. Eran unos juegos pues mucho más desconocidos por estos territorios, pero vamos, todos los que lo disfrutábamos pues veíamos que estaban al mismo nivel o un nivel incluso superior que Street Fighter. Por ejemplo, en ese mismo año 98 Capcom lanzó su Street Fighter Alpha 2, y la verdad es que el King of Fighters 98 le superaba en bastantes aspectos. Gráficamente hablando, pues exprimía la Neo Geo al máximo nivel, y también su música, la verdad que no tenían rival. Y ya te digo, un título excelente que ahora vamos a poder disfrutar al fin en Lee Arcade, y pues echar unos piques por internet como tan buenos como los que se han echado a Street Fighter 2 Turbo HD o incluso más. Oye, Relaño, y por curiosidad, a ver, poniéndote un poquito a prueba, ¿cuál fue el primer capítulo de la saga? ¿Cuál fue el que inició la leyenda? Y ya de paso, ¿cuál crees tú que es el que la gente tiene que tener en cuenta como el mejor capítulo de la saga? Pues el que lo inició todo fue la edición de 1994. Ahí SNK pensaba fabricar un crossover en el que se dieran cita sus personajes principales de la saga Fatal Fury y Art Fighting, junto a algunas reinterpretaciones de juegos del pasado como Ikari Warrior o Psycho Soldier, y la jugada le quedó bastante bien, y de hecho ahí fue cuando Capcom tuvo que empezar a ponerse las pilas y a dejar de lanzar clones de Street Fighter 2 para ponerse con juegos buenos. Y la verdad es que el mejor King of Fighters para mí siempre ha sido el 98. Hasta el momento no ha sido superado y bueno, se espera que con este con esta nueva entrega que llegará en un futuro el King of Fighters 12 se pueda superar, pero hasta este momento King of Fighters 98 es el culmen de la saga y por eso la noticia de que vaya a salir en el arcade debe ser también recibida. Bueno, pues chicos, yo creo que con las palabras de Relaño echando la vista atrás y emplazándonos a esa nueva entrega, bueno, esa nueva entrega, esa vieja nueva entrega de la saga King of Fighters que pronto podremos disfrutar en el arcade, vamos a ir cerrando ya el programa y bueno, vamos a ver si las tortas se reparten igual de bien con el juego de SNK que se han estado repartiendo durante todas estas semanas de atrás en el Street Fighter 4 del que todos hemos podido disfrutar. Bueno, espero que la gente haya encajado pues con alegría y con optimismo este nuevo programa que inauguramos este viernes, este Merry Podcast Extra. Y nada, rápido, porque casi se nos echa el tiempo encima. Vamos a ir despidiéndonos. Nacho, a ver si la gente le mola la idea. Esto es una pastillita súper rápida, pero me parece muy interesante. Digamos que sí. Buen fin de semana y amor para todos. Sí, señor, buen fin de semana para ti también. Al ver lo que le decíamos a Nacho, que yo creo que la gente va a estar muy contenta. Un buen fin de semana. Mira, amigos del foro, dejaros de protocolos y ya que tenéis la oportunidad de proponer temas vosotros, meted cosa picante, ¿sabes? Que haya hostias por aquí, que no sea el típico coñazo de bla y lo juego, no. Proponed temas chulos, ¿eh? A ver si queda chulo esto. Venga, hasta luego. Seguro que la gente va a recibir tus palabras y actuar en consecuencia y veremos que para la semana que viene los temas se van a multiplicar y seguro que va a haber cosas muy, muy, muy interesantes. Enrique, un abrazo fuerte y pásatelo bien el fin de, pero cuídate por ahí, ¿eh? Descansa tranquilamente y disfruta de la fin de semana. Muy bien, maestro, ahí impartiendo clase. Un abrazo para ti también. Un abrazo y ya sabemos todo lo que va a pasar aquí. O sea, Albert va a entrar con algunos multinid y va a empezar con los temas de PC y aquí nos vamos a tirar hablando de PC todo el rato. Eso, Albert, que tiene un club de fans que es él con todo, que tenemos la IP registrada, es él, que los postea ahí desde el ordenador de su hermana, desde su padre, bueno, que no puede ser. Ay, habrá que controlar el asunto. Xcast, nada, vamos a ver si la gente propone cosas buenas y al final salta la sangre. ¿Qué sería de los juegos, videojuegos sin la sangre? Pues sí, señor, aunque sea negra a veces, ¿verdad que sí? Y Jessica, nada, que la cosa va rápida como aquello de los Micro Machines, así que un saludito rápido para ti también y para la gente que nos oye. A ver, ¿qué le bueno, dices? Pues nada, ahora a mandar muchos más emails a meripodcast@meristation.com para proponernos muchos debates, como dice Albert, que sean interesantes. Y seguir mandando las preguntas de siempre para el programa. Claro que sí. Bueno, pues chavales, ahora sí, nos vamos rápido como el programa mismo. Nos oímos el martes en la versión extendida y habitual del podcast. Y los viernes desde hoy, en este Merry Podcast Extra, con cositas interesantes, al grano como seguro que vamos a poder hacer todas las semanas y con los temas que nos queráis proponer. Vámonos rápido. Hasta luego a todos. Merry Podcast. El podcast de Merry Station.